quienes se niega el día. Para todos la luz, para todos todo. Buenas, buenas para todos, todas y todes. Transmitiendo desde aquí, Argentina, Buenos Aires, Pilar, Marta Campos, compañera transfeminista latinoamericana, reportando una nueva sección para Latinoamérica Rompe el Cerco. Un abrazo grande para todos. Información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Lenca que luchó por los derechos de los pueblos lenca. Berta, una mujer que siempre luchó contra este modelo hegemónico, un sistema controlado por la oligarquía y los grupos criminales de este país. Hola, hola, bienvenides, ¿cómo les va? Nos encontramos en un nuevo programa, el Semanario de Noticias de Latinoamérica Rompe el Cerco, es el número 7, estamos en nuestra sexta temporada, año 2022, mes de mayo. Queremos agradecer a les compas de Hora Cero, Nicaragua, que se están encargando esta semana de la edición y montaje del programa, también a todas las colectivas, medios que están en resistencia y se suman a participar de esta semana. Esperamos que disfruten también la música y la poesía que les compartimos. Soy Ayelen Correa Rau, desde algún lugar de Abyayala, les pido esta semana que me acompañen en este recorrido informativo. Iniciamos en territorio Kuna, en Panamá, porque Aulina Ismare Opua es la primera mujer que toma posesión como cacica en el pueblo Huanán. Esta es una comunidad panameña ubicada en la provincia de Darién, en Puerto Lara. Es la región del territorio Huanán y es un momento histórico porque la máxima líder de este pueblo es una cacica, una mujer, que va a estar desarrollando sus funciones durante el periodo 2022-2026. Este pueblo Huanán está conformado por 17 comunidades en todo el territorio que se conoce con el nombre de Panamá. Vamos a hacer contacto con Dania Betsy Batista Guevara, compañera de Radio Temblor Internacional, que nos cuenta más sobre este hecho histórico desde el territorio. Aulina Ismare Opua, primera mujer que toma posesión como cacica en el pueblo Gounán. En la comunidad panameña ubicada en la provincia de Darién, Puerto Lara, región del territorio Gounán, tomó posesión la máxima líder del pueblo Gounán, la cacica Aulina Ismare Opua, para el periodo 2022-2026. El pueblo Gounán está conformado por 17 comunidades a nivel nacional. Es significativa esta toma de posesión, ya que años anteriores siempre este cargo había sido representado por figuras masculinas. Ella reemplaza a Diogracio Puchicama, quien será ahora el presidente del Congreso Gounán. Con esta elección se visibiliza el trabajo tesonero de las mujeres indígenas en las comunidades, el reconocimiento a sus capacidades y destrezas para liderar en los espacios no solo privados, sino públicos. La nueva cacica manifestó sentirse orgullosa como mujer que su pueblo la haya escogido para tan importante cargo. Igualmente señaló que desde esta tribuna apoyará el fortalecimiento y unidad de la mujer en la lucha contra la discriminación y la violación a sus derechos humanos. Por otro lado, señaló que durante su mandato se luchará por la seguridad territorial, la preservación de la naturaleza. A su vez, continuará exigiendo la titulación de sus tierras en base a la Ley 72 de 2008. Escuchemos declaraciones de Aulina Ismare Opua, cacique general del pueblo Gounán. Hakpaina thumam khan mak yekonam khan panak salo daum wonan mai panama doram khun mai mugwa dor charam khun ha khudai mathar hem aulina ismareo po won ui phuburi wonan phuburi panama dor em. Saludos a todos los radioescucha. Mi nombre es Aulina Ismareo Púa, máxima líder del pueblo Gounán, 2022 a 2026, cacique nacional del pueblo Gounán, conformado por 17 comunidades a nivel nacional. Nos encontramos en Panamá Este, en la provincia de Panamá. Nos encontramos en la provincia de Darién, Costa. Nos encontramos en la comarca en Verá, Gounán. Nuestro Congreso Nacional del Pueblo Gounán se crea bajo la Ley 72 de 2008, reconocido por el Estado panameño. Y el Congreso tiene 24 años de su creación. Desde entonces, todo ha sido liderado por figura patriarcal. En este año 2022 se rompe esta barrera, la parte patriarcal. En el 2022 al 2026 será dirigido, liderado bajo la administración de mi persona como mujer líder para llevar a cabo el desarrollo y la unidad del pueblo Gounán a nivel nacional. La figura femenina o mujer indígena durante estos años se ha invisibilizado. Poco a poco estamos alzando la voz, dar a conocer que también como mujer indígena tenemos esa fortaleza y esa capacidad de liderar el pueblo indígena a nivel nacional e internacional. Es una barrera que estamos rompiendo como mujeres indígenas a nivel mundial. Como mujer me toca visibilizar el 100% más a todas las mujeres, en fortalecer, en ser emprendedoras en la vida y que también tenemos toda esa capacidad, ese potencial de poder dirigir nuestro hogar, nuestra comunidad y todo lo que tiene que ver con toda la gobernanza en tomas de decisiones, ya sea en espacio tradicional y también en espacio político popular. Esa es la meta que hemos llevado a cabo como administración. Y una de las prioridades es la seguridad territorial, teniendo en cuenta que sin la madre tierra no somos nada. Nuestros ancestros nos han inculcado de conservar, de preservar con todo el celo de cuidarlo, porque sin ella no tenemos vida. Donde es nuestro hogar, donde es nuestro alimento, donde es nuestra farmacia, nuestra medicina tradicional, es la que nos identifica como pueblo indígena. La parte ambientalista de cómo nosotros conservar el recurso natural, de cómo mantener ese recurso. Como mujeres somos dadoras de vida, somos cuidadoras, somos ese amor que refleja también en el hombre. Así es, por eso nuestro compromiso es de también de trabajar con hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos, que todos unidos podemos lograr todo lo que nos compete como seres humanos, como pueblos indígenas, de mantenernos, resistir durante años y seguiremos luchando. Y que nuestra generación también tenga en esa parte de la lucha. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, Nelis Herrera, manifestó que desde la institución se le brindará todo el apoyo necesario. Indicó que con esta elección se está abriendo camino a las mujeres en los espacios de poder para la toma de decisiones. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Nos vamos ahora a ese lugar que llaman Argentina, concretamente a la provincia de Córdoba, porque el lunes 9 de mayo parece que inician finalmente las obras de la autovía del Valle de Punilla. Por esta razón, comenzaron nuevos acampes y bloqueos en la zona donde se instalaron los obradores. Los defensores del territorio, los vecinos, están plantados ahí, van a soportar topadoras, incluso cualquier instancia represiva, como sucedió hace menos de un mes, cuando a asambleístas que también estaban bloqueando los caminos para que no se avance con este megaproyecto en el territorio, también tuvieron que sufrir la represión y la detención de dos de ellos. Vamos a escuchar ahora a Juan Jacobs, él es defensor ambiental y comunicador social de Córdoba y nos cuenta cómo se preparan en este contexto. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, en el lugar que sea que nos escuchen. Mi nombre es Juan Jacobs, me dirijo desde el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, donde se están viviendo las horas más históricas que recuerden o que recordemos en lo que habla, en lo que tiene que ver con conflictos ambientales, con amenazas a nuestra ecología y a nuestra forma de vida. Como ya se sabe, hay un proyecto para hacer una autovía de montaña desde hace varios años, acá en esta región, en este valle milenario de Punilla, un proyecto que de saqueo claramente impulsado por el IRSA, la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, que además cuenta con el aval del Gobierno Nacional, de la Corporación Andina de Fomento, del Gobierno Provincial, para hacer una autovía de montaña que atravesará zona roja de bosque nativo, comunidades originarias, que atravesará zonas de restos arqueológicos, paleontológicos, fuentes de agua, ríos, arroyos milenarios. Y bueno, ante el inminente avance de obras, el día jueves pasado se instaló un obrador en la zona de Molinari, y en ese lugar, junto con San Roque y con otros tres puntos que están identificados como sitios donde comenzarían las obras ya aprobadas por el gobierno provincial y adjudicadas a las empresas que van a realizar dicha obra. En esos puntos críticos se han instalado acampes ambientales, donde mañana lunes, bueno, seguramente se haga presente la justicia, la policía, para tratar de desalojar los acampes o no. Lo cierto es que se han instalado acampes ambientales, defensores ambientales, que deben cumplir la Constitución de Córdoba, el artículo 38, que dice que es deber de todo habitante defender la ecología, participar activamente en la defensa ecológica. Y bueno, y por esa razón están estos acampes de bloqueo al comienzo de obras de la autovía de Punilla que arrancan el día de mañana. Veremos qué ocurre, hacemos responsable al gobierno de Juan Schiaretti, de la provincia de Córdoba, al gobierno de Alberto Fernández, por cualquier incidente, detenciones, cualquier tipo de represión que pueda ocurrir en el acampe que se inician en estos puntos críticos. Somos defensores ambientales, estamos cumpliendo con el acuerdo de Escazú, con nuestro deber, con las generaciones futuras, venideras, que no pueden defenderse, y toda esa cantidad de seres vivos que no pueden defenderse. Nuestra lucha no es una lucha individual ni privada, es una lucha colectiva en defensa de los bienes comunes, y aquí estaremos y aquí estamos para resistir. Pedimos la solidaridad y el acompañamiento de todos los organizaciones, movimientos que estén en la región, en la zona, para que se sepa y se visibilice nuestra lucha en contra de la autovía de Punilla. Del sur nos vamos al norte de América, concretamente a México, con una noticia muy indignante. Se trata finalmente de la aparición sin vida de dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Ya habíamos denunciado que el grupo narco paramilitar Los Ardillos habían desaparecido a estas dos personas el día 6 de mayo y lamentablemente el día 7 de mayo fueron encontradas sin vida. Estamos hablando de Marcos Campos Agüejote, de la comunidad de Zicotlán, y Lorena Chancín Pasacuacingo, de Acahuehuetlán. Fueron detenidos y desaparecidos. Estaban circulando por la carretera y fueron interceptados por este grupo Los Ardillos. Desde el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, vienen denunciando la presencia de estos grupos y la total ineficiencia por parte de los grupos que se hacen llamar de seguridad del Estado. Compartimos entonces parte del comunicado, de la información que nos comparten los compañeros, esta vez en voz de Radio Zapote. Música.

Esto es en la localidad de Andalgalá. La lucha de les vecines y asambleístas de Andalgalá tiene más de 2 décadas, por eso vamos a escuchar a Melina Sochi, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, para que nos cuente cómo vivencian estos días de una arremetida represiva sobre vecines, asambleístas, organizades, desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar a Melina entonces. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Melina Sochi, integrante de la Asamblea del Algarrobo. Bueno, aquí en Andalgalá la lucha contra la minería a cielo abierto lleva 20 años aproximadamente, es muy larga. Esta lucha nace en oposición al proyecto Agua Rica, hoy denominado MARA, que es Minera Agua Rica Lumbrera. Se remonta hace 20 años desde que el proyecto Agua Rica se quiso instalar para una etapa de exploración y, bueno, ya de por sí en Andalgalá, que es donde se estableció en Catamarca, una parte de Andalgalá, Belén y Santa María, se estableció el primer proyecto megaminero cielo abierto de Sudamérica, que es Alumbrera. Y al poco tiempo de instalarse, nadie sabía de qué se trataba realmente, muchos vecinos y vecinas empezaron a darse cuenta de cómo venía esta situación, de los impactos que esto tenía, todo lo que hoy ya sabemos y está la información circulando por todos lados, pero que bueno, en ese momento era todo muy nuevo para esta región. E inmediatamente, ya en principios de los 2000, este proyecto Agua Rica se quería instalar para la exploración y contó enseguida con la oposición del pueblo, que bueno, en estos 20 años fue reprimido en muchas ocasiones. En el 2005, en el 2010, el 15 de febrero, que bueno, todos conocen porque fue reprimido en lo que hoy es la Asamblea del Algarrobo, que es justamente en un algarrobo en el camino de Chaqueago a Potrero, y que después se reprimió en el pueblo en la plaza, cuando las máquinas de proveedores mineros intentaban pasar al proyecto y bueno, finalmente obviamente bajaron. También en el 2012, en un bloqueo regional a Lumbrera, donde bueno, en Andalgalá optaron por hacer un estado de sitio, entonces la justicia y la fiscalía aquí en Andalgalá liberó la zona y teníamos personas vinculadas a los proveedores mineros persiguiendo a la gente que se oponía al proyecto y hasta incluso haciendo controles de documentos en la entrada de Andalgalá y agrediendo a las personas. Estuvo unos días y fue una pesadilla. También en lo que fue el año pasado, que fue como uno de los escándalos más grandes en plena democracia y sobre los pueblos que luchan contra la mega minería, que fue luego un episodio muy confuso donde, bueno, un incendio en una de las caminatas en lo que fue el galpón, una de las oficinas de Agua Rica, días después de que se descubriera que el gobernador Jalil, mediante la Secretaría de Minería, autorizó ilegalmente la subida de máquinas para una exploración avanzada del proyecto que no estaba permitida. En esa caminata sucedió esto y al día siguiente y a los dos días en realidad empezó una cacería de vecinos y vecinas indiscriminadamente con denuncias testimoniales por parte de empleados de la empresa y de integrantes del Partido Justicialista en Andalgalá, lo cual configuró un escándalo a nivel de derechos humanos porque todas estas personas, hombres y mujeres, fueron detenidos en sus casas, golpeados, agredidos, encerrados y estuvieron presos en algunos casos hasta 15 días. Todo esto prueba una y otra vez que bueno, en Andalgalá cuando hay minería, y esto es lo mismo que pasa en Chubut o en otros lados, hay interrupción de la democracia, hay interrupción del Estado de Derecho para las comunidades. Y esta semana lo que sucedió también fue muy grave, ya que el día martes 3 de mayo, vecinos y vecinas de Choya que se encontraban acampando en uno de los caminos de acceso al proyecto, que está en Minas Capillitas, a más de 4.000 metros de altura, fueron violentados y toda la cuesta de Minas Capillitas fue cercada y nadie podía ni bajar ni subir. Y luego, cuando la policía bajó, que se encontró con los vecinos de Choya, que es la localidad que está apenas bajando de Minas Capillitas aquí en Andalgalá, con los vecinos preocupados por lo que había pasado, porque no había muchas noticias, reprimieron violentamente a los vecinos y a las vecinas. Es una comunidad rural de pequeños productores, había gente de Andalgalá también, que recibieron disparos, balas de goma y golpes, fueron violentamente reprimidos, esto lo pueden ver en nuestras redes, y una mujer, una madre soltera, que se llama Karina Orquera, también productora, y ustedes van a ver el video, que estaba enfrente de los policías pidiendo por el agua, pidiendo por el futuro de sus hijos. Bueno, fue detenida, fue liberada el día jueves, a partir de la movilización de todo el pueblo, que ese mismo día, el martes 3, movilizó en todas las calles de Andalgalá y terminó en la comisaría. Bueno, ella el jueves fue liberada gracias a la movilización de todo el pueblo y a la solidaridad a lo ancho y a lo largo del país y al trabajo de nuestros compañeros abogados, pero aún así, bueno, siguieron las imputaciones a vecinos y a vecinas con la idea de desestimar la lucha, desanimarla, pero bueno, esto obviamente no va a suceder porque, bueno, estamos hablando de la pelea por el agua, de la lucha por el agua, y esto realmente para nosotros nos atraviesa, y la violencia es la violencia que recibimos de las instituciones, y que es el del gobierno provincial de Jalil, de la policía de Catamarca, de la justicia, en conjunto con la empresa minera. Así que bueno, seguimos organizados, movilizados, bueno, mientras seguimos también en nuestras asambleas y en nuestras asambleas permanentes en los caminos. Así que bueno, estamos realmente muy, muy alertas, como nos ha sucedido otras veces, y nuevamente demostrando que donde no hay licencia social, el gobierno no respeta a los pueblos y responde por violencia porque realmente no tiene ningún argumento para defender este tipo de proyectos que son ecocidas. Aprovechando que estamos en este territorio y también hermanándonos y acuerpándonos con la lucha de les compañeres de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, vamos a compartir un recomendado musical que justamente fue dedicado a esta lucha. Se trata de una canción de la insurgencia del Caracol. Es un tema compuesto por Nicolás Falkov con letra de Verónica Hellman y dedicado especialmente a la Asamblea del Algarrobo en resistencia en el pueblo de Andalgalá. Sin cesar, al sembrar la resistencia, se hace árbol la verdad. Al sembrar la resistencia, se hace árbol la verdad. Un pueblo que grita basta, rebeldía y dignidad. Con las gotas de la lluvia, germina la libertad. Con las gotas de la lluvia, germina la libertad. Un grito de la montaña, alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua, no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida, no podrá matar nuestras conciencias. crece la sabiduría, es semilla y libertad. Cuando la soberanía se convierte en realidad, cuando la soberanía se convierte en realidad. Baila el pueblo en una rama, el río los ve brotar, cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro cambió del agua, no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestra conciencia. Desde Catamarca vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a ir a ese lugar que llaman Chile, porque Francisca Sandoval, periodista de la señal 3 de La Victoria, esta es una televisora popular y comunitaria de Chile, que pueden encontrarla en el 47.1 Señal Digital Abierto o también en www.twitch.tv/canal13.1bpequeña. Esta compañera estaba cubriendo las movilizaciones a propósito del 1 de mayo que se realizaban en la ciudad de Santiago de Chile. Recibió un disparo en su rostro. Se encuentra en estos momentos luchando por su vida. Además, junto a Francisca, otras personas también, comunicadoras populares, fueron heridas por estos disparos. Todavía el Estado de Chile no da respuesta de qué pasó. Vamos a escuchar a Benjamín Lillo, es miembro de Señal 3 La Victoria, que nos cuenta cómo se están sintiendo por estos días. Hola compañeros, compañeras, mi nombre es Benjamín Lillo, soy miembro de Señal 3 La Victoria. Quiero dar las gracias por recibir el espacio en Rompe el Cerco para poder hablar un poco sobre lo que está aconteciendo con la prensa alternativa hoy en día en nuestro país. Esto en el contexto en que tres compañeros y compañeras fueron heridos por impactos de bala en la marcha del 1 de mayo. Una de esas compañeras es Francisca Sandoval, de nuestro equipo de Señal 3, la cual permanece en un estado de extrema gravedad, en riesgo vital. Y bueno, estamos la verdad consternados, muy preocupados por lo que está sucediendo. Creemos que es un ataque directo hacia los medios alternativos y populares, que obviamente va en contra de la libertad de expresión y de esta llamada democracia. También creemos obviamente que hay un actuar cómplice y negligente de parte de Carabineros de Chile en esta situación, ya que ellos eran los encargados de la seguridad de la marcha y del perímetro de donde se iba a realizar esta. Y sorprendentemente, justo en este sector no hay ningún tipo de control y se les puede pasar tipo armado fuertemente, que posteriormente comenzaron a disparar contra la gente que participaba en la manifestación del 1 de mayo. Nos parece gravísimo también que el gobierno actual, el Ministerio del Interior, le dé respaldo a esta institución que tiene las manos manchadas con sangre. no fueron capaces de destituir al general director de Carabineros y nosotros en verdad creemos que eso incluso queda corto. Creemos que esa institución hay que disolverla, ya que es un símbolo de la corrupción y es un símbolo de asesinar al mismo pueblo. Entonces nos parece grave, estamos muy pendiente del estado de nuestra compañera, de su familia. Tenemos claro como equipo que debemos seguir adelante, que no podemos bajar los brazos y también hacer un llamado a la unidad de los medios alternativos y de las organizaciones sociales para que no nos sigan pasando por encima. Tenemos que hacernos fuertes, sobre todo en los territorios, en las calles. Y eso principalmente. Bueno, también obviamente todo esto está en un contexto que se viene arrastrando hace varios años de constante represión de parte del Estado también y de banda ancha y de nexos también con bandas de narcotráfico. Entonces es aún más preocupante. También vimos también todo lo que sucedió en el estallido social en cuanto a represión contra personas civiles y contra la prensa también. Entonces son prácticas que se vienen arrastrando de años y que hoy en día solamente están siendo más, no sé si visibles, o están explotando o están pasando a una escala o gravedad mucho mayor. Entonces eso básicamente. Queremos también aprovechar de agradecer a toda la gente que nos ha acompañado en este momento. No solo a nosotros, sino que sobre todo a la familia, todas las muestras de solidaridad y de cariño que nos han permitido estar lo más firme posible en esta situación. Amor con amor se paga, la solidaridad como pilar fundamental. Así que un abrazo para todos y todas, compañeros. Muchas gracias, Benjamín, y le enviamos también un abrazo, mucho Nehuen, mucho amor a todos les compitas de Señal 3 La Victoria. Sabemos lo que es sentir que un hermano o una hermana está siendo atravesado por este dolor, que tiene que ver con hacer nuestro trabajo, con poner el cuerpo en las calles, acompañando las luchas colectivas. Así que mucha salud y mucho amor para esa compañera y para también las otras personas que fueron afectadas por esta represión en las calles. Seguimos ahora en ese lugar, pero ahora nos vamos al sur, al Gulumapu, ese territorio mapuche que lucha y resiste frente al Estado terrorista de Chile. El sábado 7 de mayo se realizó en Peuchén Bajo un Traún, Huaycham, Palín, en la comunidad La Totora. Ahí se reunieron más de 300 personas provenientes de distintos puntos de lo que se llama la Meli Huitrán Mapu, los cuatro puntos de la tierra, para dar apoyo a las comunidades que están llevando a cabo un proceso de lucha por la defensa del río Cholchol ante la amenaza frutícola que pretende intervenir el cauce con distintos embalses en ese territorio. Lo hemos venido reseñando gracias a las compitas de Radio Curruf, La Señal del Viento. Ahora mismo hacemos contacto con ellas para que nos cuenten de qué se trató esta actividad que se realizó en Peuchén Bajo. Gracias a Yelen. Este sábado 7 de mayo se realizó en Peuchén Bajo, comuna de Cholchol, un Traún Huaycham Palín, en la comunidad La Totora, o conocida como La Católica, quienes recibieron a más de 300 personas provenientes de distintos puntos de la Meli Huitrán Mapu, de los cuatro puntos de la tierra, para dar apoyo a las comunidades que están llevando a cabo un proceso de lucha por la defensa del río Cholchol ante la amenaza frutícola que pretende intervenir el cauce con tres embalses en el fundo Nilp. Esto impulsado por el empresario y ex asesor económico de Sebastián Piñera, Juan Sutil, actual presidente de la CPC, Cámara de Producción y Comercio, y representante de un amplio sector empresarial. En este encuentro se conversó sobre las próximas acciones que marcarán la defensa del Leufo. A continuación, las palabras de Víctor Marileo Pailacura, vocero de la coordinadora Incayaín Cholchol Leufú, quien da cuenta del desarrollo de esta jornada. Mi nombre es Víctor Marileo Pailacura, del LOF Curaco, soy parte de Incayaín Leufú. Por ahora soy vocero de Incayaín. Bueno, nosotros nos juntamos hoy día alrededor de 30 comunidades, desde Curacautín, Galvarino, Cholchol, Imperial, Carahue, Puerto Saavedra. Además también han venido gente de Loncoche, de Freire, de Panguipulli. Distintos LOF que en estos momentos nos están acompañando acá en este Tragumpalín, Weichan, para determinar algunas acciones a seguir más adelante por el tema del río. Esto no es una lucha nueva. Siempre el pueblo mapuche hemos estado en constante lucha por nuestro territorio, por nuestras tierras, por nuestras aguas, por todo lo que significa el iltrofismo yen. Así que estamos acá, estamos contentos como LOF, como lofches, como gente de la tierra, que nos hemos juntado de distintos lof, vuelto a decir lo mismo, ¿por qué razón? Para juntar y fuerza, juntar Nehuen y decirle a Sutil que él no va a hacer sus tres embalses como supuestamente tiene previsto, ya que va a tener una lucha férrea desde las comunidades. Las comunidades no están dispuestas a ceder un espacio del río a estas plantaciones de monocultivo, sea que estén en el lugar de Galvarino. Se están tomando directrices a futuro para así hacer una lucha frontal a estos megaproyectos que vienen, que no tan solo vienen a destruir, sino que hacernos desaparecer como pueblo. Y como decía anteriormente, no estamos dispuestos a desaparecer como pueblo, no estamos dispuestos a ceder parte de nuestro territorio, y dentro de ese territorio están las aguas, están los menocos, los humedales, los trayencos, y así muchas cosas más que tenemos que nosotros como mapuche cuidar. Así que nuevamente soy enfático en decir que no dejaremos avanzar a este hombre, a este empresario. No nos venderemos. Las comunidades que están aquí están en ese plano de no venderse, de hacer la lucha frontal, de no dejar en el fondo nuevamente que este hombre venga a engañar una vez más a través del dinero y de la mentira. Eso es Pupeñi Pulamuen, Feis Camote. De esta forma se esperan nuevas acciones y convocatorias por la defensa del río Cholchol, las cuales han generado bastante ruido en la zona y organización de las comunidades mapuche. Sin embargo, aún no han obtenido respuesta favorable de la denuncia interpuesta en Superintendencia del Medio Ambiente para que se cumpla con el funcionamiento de esta entidad y hagan una evaluación de impacto ambiental que implique un estudio de impacto ambiental y una consulta a las comunidades debidamente informada, cuestión que ha sido evadida con una simple declaratoria por parte de la empresa agrícola. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, informando desde territorio mapuche, sur de Chile, Diego Vilches, Radio Curruf. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Queremos enviar mucha, mucha buena vibra a Radio Comunitaria La Corneta 92.5. Es una radio comunitaria de ese lugar que llaman Las Grutas, en lo que se conoce como Río Negro. Sabemos, sin embargo, que es Puelmapu, territorio mapuche dominado por el Estado argentino por ahora. Queremos invitarles a que también puedan conocer más sobre la radio quienes no están en esos territorios, a través de su cuenta en Instagram, que es @lacorneta925. Y bueno, quienes están ahí en territorio pueden sintonizar la radio. Queremos invitarles a esto porque Les Compitas de La Corneta van a estar retransmitiendo este semanario de noticias. Se suman a la cantidad hermosa de radios que siguen rompiendo el cerco informativo y haciendo resonar todas nuestras voces, todas nuestras sonoridades, todas nuestras musicalidades. Nos encontramos en cualquier momento. La resistencia no se frena con sus balas. Una piedra mapucho palestina surca un aire de lucha. Manos de niño en puño. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Aquí comienza. Latinoamérica rompe el cerco. Alcanzar. Es una piedra fuerte.